nieve, úteros de paredes blancas. Virgen desahuciada llora por caminos de barro. Me baila tu paso y que lleves ropa mojada. Tengo la coartada para encarcelar toda duda. Que nunca haya mucha carne para darle pomada. Tengo los bolsillos tan llenos de cigarrillos que no me cabe la necesidad. Tengo la cabeza con tantos grillos que cuando quiera puedo echar a volar. ¿Y de dónde salen siempre tantos corazones rotos? Si en lugar de tanta muchedumbre somos una flor. Que la luna está cansada de ser el amor de todos. El que quiera carne que se queme y que regale un sol. Y que regale un sol. Tengo un lecho de amapolas que es como estar desnudo en el mar. Y un universo de olas que garantizan que mi corazón no pase más una noche a solas. Tengo un cielo de las obras de despertar desnudo en el mar. Y el corazón sigue en obras con los pilares en reconstrucción cada vez que tú los mojas. La lluvia dorada es para tu cara las nubes. Nunca se nuble el brillo de tu mirada. Ya tengo saciada para algunos días la lumbre. Si puedo acostarme sobre la miel de tu espalda. Tengo los bolsillos tan llenos de cigarrillos que no me cabe tu necesidad. Tengo la cabeza con tantos nidos que cuando quiera puedo echar a volar. ¿Y de dónde salen siempre tantos corazones rotos? Si en lugar de tanta muchedumbre somos una flor. Que la luna está cansada de ser el amor de todos. Que quiera carne, que se queme y que regale un sol. Y que regale un sol. Tengo un lecho de amapolas que es como estar desnudo en el mar. Y un universo de olas que garantizan que mi corazón no pase más una noche a solas. Tengo un cielo de las obras de despertar desnudo en el mar. Y el corazón sigue en obras con los pilares en reconstrucción cada vez que tú los mojas.